Muy bienvenidos, amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Qué grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Vamos a ver un poquito, no se puede analizar todo el libro en realidad, capítulos 5, 6, 7 y 8, que son los que ya entran en la confrontación entre este Mardoqueo y Amán, entre el bien y el mal, vamos a decir, cómo comienza a fraguarse toda una historia tan terrible. Oye, estaba pensando, el libro de Esther es muy interesante, es una historia que no sé por qué, estaba pensando si uno la llevara al cine. Pero me gustaría ver una versión de Esther, pero hecha como lo dice la Biblia, sin agregarle, porque siempre en el cine le agregan, le quitan. Pero es una historia muy interesante porque, ya ves tú, Amán estaba enojado con Mardoqueo solamente porque Mardoqueo no se inclinaba a él, no le hacía las reverencias que debería haberle hecho, y él habla con su familia para decir cómo pueden hacerlo, ahí le aconsejan. Finalmente piensan en ahorcar a Mardoqueo. Y él en su propia casa hizo construir una horca. Entonces, claro. Y lo interesante que sucede cuando él llega a ver al rey. Porque el rey, como la reina, lo había invitado a... Y fíjate las costumbres interesantes que tenían. Si la reina se presentaba sin ser llamada delante del rey, eso significaba que el rey podía decretar su muerte. Así eran de estrictos. Claro, pero aquí viene una lección muy importante para quienes queremos ser de alguna manera misioneros. Tenemos que arriesgar también en relación y ser cautelosos, porque ella, ¿qué es lo que hizo? No fue y se presentó así nomás, sino que hizo una preparación. Incluso le va a decir a Mardoqueo que no solamente ella, sino que todo el judío que estaba en Susa hiciera 3 días y 3 noches de ayuno y oración para que Dios la ayudara. Y las palabras tan, tan hermosas que ella va a decir, yo lo voy a hacer, pero y si perezco, que perezca, pero antes vamos a ayunar. Y ella misma hace ayuno y también dice que el ayuno llega a quienes estaban con ella, al séquito de mujeres, también ayunó 3 días. Yo estoy pensando que esto fue de alguna manera un mensaje muy atrevido, pero muy puntual en relación a lo que hay que hacer cuando hay dificultades. Porque esa gente, Esther tenía conocimiento, era la única, pero el séquito, ¿qué conocimiento tenía del Dios verdadero? Ayuno, sin comer. Posiblemente el conocimiento de que ella les transmitió. Claro, como que siendo reina ella tenía autoridad y ahí podía, ella pasaba una buena parte del tiempo con toda ese séquito de mujeres. Entonces ella podía perfectamente conversar con ellas y hacerles saber en lo que ella creía. Y aquí se da cuenta uno la habilidad de esta mujer, la capacidad intelectual que tenía, porque ¿qué es lo que hace? No va directamente al rey a decirle el problema, sino que cuando se presenta y tiene una estrategia y le presenta y el rey extiende su báculo, su cetro, ¿no es cierto? El cetro que tenía. Entonces ella le dice que venía a invitarlo. Invitarlo a una cena, imagínate. Una cena el rey. Y el rey que estaba enamorado de ella. Pero tú me estás a hacer una cena. Y entonces el rey pensó algo que venía a pedirle, pero efectivamente esto pasó a segundo plano y el rey asistió. Invitó también con mucha alegría, ¿no es cierto? Dice, quiero que venga también Amán a esta fiesta. Y aquí viene la estrategia bien interesante porque no se da a conocer la situación enseguida, sino que espera, fíjate, el momento propicio. Claro, pero fíjate, el rey quedó con la espina clavada, algo con un signo de interrogación. Ajá. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué será lo que desea? En fin, y dice que eso seguramente fue lo que le quitó el sueño. Claro. Y él teniendo, había ocurrido algo antes. Claro. Porque habían 12 eunucos que tramaban la muerte del rey. Y esto se encontraba allí presente, precisamente Mardoqueo. Y Mardoqueo escuchó lo que ellos estaban tramando. Y se lo dijo a Esther. Y Esther le dijo al rey. Y el rey hizo las investigaciones correspondientes. Y descubrieron finalmente que era así. Y estos dos hombres fueron ejecutados, fueron ahorcados. Entonces, el rey viendo el libro de las memorias que tenían en el palacio, en la noche me pasaron, y le dice, ¿y qué haré con el que...? Preguntó si se le había hecho algo, algún reconocimiento a aquel que había salvado, le había salvado la vida al rey. Y le dicen que no. Y justamente llega en la mañana Amán, y el rey le dice, ¿qué le haré a quien el rey quiere favorecer? En fin, y él dice, ¿a quién...? Tengo que ser yo, no puede haber ningún otro. Menos Amán, me estoy imaginando. No se le pasó, o sea, menos Mardoqueo. Porque perdón, Amán estaba... Mardoqueo, claro, exactamente. No, Mardoqueo no, él ni se imaginó, no se le pasó ni por la mente que podría ser. Entonces, como él sabía que él era a quien se le iba a rendir homenaje, le dijo que le pusieran la ropa del rey, que lo pasearan en el caballo del rey y se proclamara que así hace el rey a quien quiere favorecer. Bueno, y le dice el rey Amán, bueno, hazlo exactamente como has dicho, hazlo a Mardoqueo. Y fíjate, Amán tiene que ir conduciendo el caballo y diciendo, así hace el rey a quien quiere favorecer. Claro. Y ahora, le salió totalmente... En toda este proceso que él está teniendo, Amán, ¿no es cierto? Le pasa esta situación y llega a su casa y le cuenta a su mujer. Me parece interesante lo que la mujer de Amán le dice. Contó luego Amán, dice, a su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Me imagino, ¿te das cuenta de lo que me ha pasado? Llegó amargado, claro. Seguramente. Entonces le dijeron si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo. Mira, interesante estos detalles. Si la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, desde quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Había alguna cosa especial que se le tenía a esta gente, a los judíos. Lógicamente era que Dios estaba con ellos. Y se cumplió lo que la mujer dijo. Honestamente pienso que allí esta mujer dijo, influía por el Espíritu Santo. No me cabe duda, porque se cumplió tal cual la mujer dijo. No era que la mujer fuese pitonisa, ni mucho menos. Yo creo que el Señor estaba en todo esto, guiando las cosas, y esta mujer dijo una gran verdad. A lo mejor lo hizo también, Dios puede haberle dado la oportunidad a Amán. Dios nunca rechaza a nadie. Y yo creo que aquí Amán tuvo la oportunidad de haberse arrepentido y a lo mejor hasta haber pedido perdón. Haber cambiado toda su postura. Claro, pero él siguió adelante con lo que él pensaba y desgraciadamente... Todo lo que había hecho para... Se cumplió. Mardoqueo cayó en él. Bueno, gracias amables oyentes por su atención. Seguimos mañana conversando acerca de Esther y Mardoqueo. Bendiciones. Si bien no podemos leer demasiado en el hecho de que en un momento no recibió honores por este acto, es muy posible que lo haya hecho y luego haya seguido su camino sin esperar ninguna recompensa. Creo que en esto debemos pensar como cristianos. Y también pensar que no obstante, con el tiempo, como nuestra historia, su buena obra fue más que recompensada. Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.